en el amor, se dice. ¿Del amor? ¿El amor? Ay, qué pregunta tan difícil. Pues en sí, el amor solo son excusas. Son palabras que el hombre o la mujer utilizan para disfrazar su lujuria. El amor no se expresa, se profesa.